Creo que hacer memoria y la memoria es traer al presente hechos de la historia. Es necesario no olvidar, que es necesario que permanentemente se replanteen, se resignifiquen, se pongan en juego. Y en ese sentido, muchas veces, si bien tenemos revisiones históricas, nos encontramos con relatos estancados y muchas veces justamente olvidados. La obra de Vicente y la obra de Noé, lejos de tener una mirada derrotista, creo que tienen, que privilegian justamente la vida por sobre la muerte, que privilegian la belleza en muchos casos de la lucha misma, y ponen en juego en su obra desde hechos de nuestro presente que dialogan con hechos del pasado y los actualizan. Y los actualizan desde una forma, creo que muy vívida y luminosa en muchos casos. Si bien entiendo que muchas veces la historia de estos últimos 50 años se ve expresada en obra de muchos artistas desde una mirada a veces derrotista, creo que hay muchísimas expresiones hoy desde las luchas que se vienen dando y desde nuevos colectivos con nuevas identidades y con otra frescura que hacen que recuperen estos hechos y también hechos mucho más recientes, como pueden ser el 19 y 20, desde una mirada mucho más fresca. Y al menos eso yo vi este último 24 de marzo en las calles en Buenos Aires, que es donde me tocó estar.